Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Y llegamos a nuestro programa número 368, aquí en Voces del Misterio, en Sevilla Fútbol Club Radio. Un programa que a lo largo de toda la temporada ha tratado de llevarle el misterio, la esencia pura del misterio, en sus diferentes variantes. Casas encantadas, ovnis, fenómenos acústicos, casas del miedo, como también le llaman. Muchísimas entrevistas a muchísimos autores que nos han dejado a lo largo de tantos y tantos minutos de radio su saber y han compartido sus conocimientos, conspiraciones, enigmas del mundo, enigmas naturales. Hemos tenido también la actualidad, como cuando hemos ido a esos lugares encantados, o cuando hemos investigado el HUM, o cuando nos hemos visto involucrados en tantas y tantas investigaciones que han sido casi improvisadas sobre la marcha y lo hemos contado sobre la marcha. Quiero agradecer desde Voces del Misterio, desde su dirección, a esta cadena, a Sevilla Fútbol Club Radio, la oportunidad que nos brindaron cuando aceptaron que un programa de misterios, un programa de enigmas, sin ideología política, sin ideología religiosa, con ideología futbolera, cada miembro de este equipo tiene unos colores propios, pero que en ningún momento hemos tratado de involucrar con el misterio. Eso sí, cuando nos hemos alegrado del éxito del deporte sevillano, lo hemos hecho. Nuestro agradecimiento, por tanto, a esta casa por todo lo que nos ha dado, por todo lo que nos ha ofrecido, y nuestro compromiso con ella para seguir dando lo mejor de nosotros mismos y saber seguir contando aquello que le gusta a nuestra audiencia, a la audiencia de la rojiblanca sintonía de Sevilla Fútbol Club Radio. Alberto Moreno, porque fue el alma mater que este programa estuviera aquí. Cuando a primeros de agosto comenzamos esas conversaciones y se vieron culminadas un 23 de agosto con el fichaje definitivo, cual símil con un futbolista de relumbrón, de Voces del Misterio por esta casa. Fue su opuesta y creo que no le hemos defraudado. Creo que el programa ha sabido cumplir con los objetivos que nos marcaron y con los objetivos que nos marcamos. Hemos descubierto un buen número de amigos: Cristina, Juan, el mismo Alberto, los técnicos y todos los programas amigos que han estado con nosotros y nos han sabido arropar con su cariño. A Eduardo, a José Minero, a Víctor, que a los mandos del control de esta revista digital también nos han sabido arropar y acompañar. No me puedo olvidar de mis compañeros en la radio, de los miembros de Voces del Misterio, comenzando por el nuevo, por el novato, por el becario, por José Apolo, que por fin le perdió el miedo al micrófono y nos ha brindado unas magníficas horas de radio hablándonos de aquello que a él más le gusta de su Avernum, de esos personajes sanguinarios que la historia ha ido viendo pasar por este discurrir de la humanidad. Un José Apolo que particularmente me rindo ante él porque ha sabido ya no solo contarlo, sino también ser un amigo, y eso es importante: profesional, humano y sobre todo cariñoso con nuestra audiencia. Ismael. Ismael Cabeza, que nuevamente se vinculó al camino más oscuro del misterio y supo poner ese contrapunto, ese equilibrio entre misterio y escepticismo. Sanamente entendido, sanamente comprendido, e incluso bucear en lo más oscuro de los enigmas humanos para traérnoslos y descubriéndolos. Un gran acierto, sin duda, Ismael, que con algunos problemas de salud ha sabido estar junto y con nosotros. Lorenzo Cabeza y Carmen Bravo, nuestros dos intrépidos reporteros, nuestros dos intrépidos buscadores del misterio, quien poco a poco se han ido soltando y han sabido también contarnos lo fresco, la investigación, las casas encantadas, que es su tema, aquello que más les apasiona, vivir el misterio. Y lo han vivido con el corazón, y lo han contado con el corazón, y lo han sabido llevar a la audiencia con los ojos de aquel que se olvida que está en la radio y que revive aquellos momentos tan tensos que vivieron. Ellos han sabido poner también la investigación en vivo, y a ellos también las mejores palabras por contarlo, como todo el equipo, desinteresadamente, porque lejos de lo que se pudiera creer, este trabajo que amamos es desinteresado. Muchas gracias a ambos, porque sus ganas de radio, sus ganas de contarlo y sus ganas de hacer piña y estar con este equipo nuevamente nos ha dado muchas y buenas sorpresas. Gracias a ambos. José David Flores, quien sin duda ya nos sorprende las cosas que cuenta, pero en el buen sentido, porque siempre es una sorpresa. David siempre ha sabido buscar, con especial inclinación por México. Ya sabemos que él es cónsul honorario, pero aparte de bromas, David, como buen experto en temas mesoamericanos, ha sabido traernos lo mejor de allá acá. También porque a la audiencia latinoamericana que escucha este programa, y es mucha, hay también que complacerla. No solo hablamos para España, hablamos para el mundo, y David ha puesto esa nota internacional, esa nota de dedicarle lo mejor de nosotros a ellos, de saberlo contar, de saberlo narrar, de sorprendernos, que no es poco. Como siempre, un gran profesional, con mayúscula. Pepe Cabello. A Pepe Cabello es difícil definirlo, creo que es la gran sorpresa. Año tras año lo es, una persona muy experta, muy seria, que tiene cierto temor muchas veces a contar todo lo que sabe, pero que sabe arropar magníficamente todo lo que cuenta, particularmente a otro de los grandes descubrimientos de Voces del Misterio, y otra de esas personas que ya no solo Voces del Misterio valora, sino una parte de mi corazón también sabe valorarlo, como a todos. Pepe ha sabido que el espíritu de este programa es sorprender, y nos ha sorprendido, y quizás nada más que por eso Pepe Cabello este año se ha configurado con uno de los grandes de la radio en esta cadena. Muchísimas gracias, Pepe. ¿Qué deciros de todos los que habéis ido participando en este programa, todos nuestros invitados? Que no los voy a nombrar porque se me va a ir más de uno y es un agravio comparativo, pero todos han estado aquí y han sido los grandes del misterio, los que han visitado Voces del Misterio, valga la redundancia. La buena salud del programa se nota en el cariño que todos nuestros invitados, primeros espadas en esto del misterio, han depositado en nosotros, y van a seguir haciéndolo a lo largo de todo el verano. No me puedo olvidar de María Ángeles Leiva, que también ha estado con nosotros contándonos la parte más esotérica, y por supuesto Jesús García, el codirector de este programa, aquella persona que con mesura, con cariño, con diplomacia, ha puesto también la serenidad en muchos momentos en un programa, la cordura, el orden, pero sobre todo para mí, mi amigo, en muchos sentidos y en muchas fases de la vida, que es al fin y al cabo lo que importa. Un grande de la radio, un grande del misterio, sin duda alguna, mucho más experto en estas lides de la radio y del misterio que muchos de los que actualmente estamos en la radio contando misterios. Y finalmente, lo más importante, vosotros, querida audiencia, vosotros, la audiencia de Voces del Misterio, porque sin vosotros no somos nada. A vosotros nuestro cariño, a vosotros nuestro trabajo, a vosotros nuestra pasión y a vosotros la promesa que vamos a seguir en la línea actual y tratando semana a semana de mejorar para ser lo que vosotros queréis, los mejores. Y sobre todo, si no llegamos a ser lo que tampoco es nuestra pretensión, durante 2 horas contaros lo mejor del misterio de la mejor forma que sepamos. Programa 368. Acaba la temporada regular de Voces del Misterio, pero empieza la temporada de verano de Voces del Misterio, porque seguimos todo el verano aquí en Sevilla Fútbol Club Radio. Estad atento, porque el misterio sigue. Verano de 2014, verano de misterio, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio, en Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos un viernes más a este programa que hoy toca su fin de esta primera temporada que hemos estado aquí. Por supuesto que yo también me uno al agradecimiento de nuestro compañero José Manuel García Bautista y en nombre de todo el equipo a esta casa, a todos los compañeros que han estado con nosotros en control. Hoy está Eduardo ahí detrás, los mandos técnicos, pero por supuesto no me olvido de ninguno de los que nos han aguantado semana tras semana aquí haciendo este gran programa que os ofrecemos. Y hoy, pues bueno, queremos que todos los colaboradores participen y hemos preparado un menú bastante suculento que no vamos a presentar porque me gustaría que os dejara ahí pendientes de la radio para que pudiéramos uno a uno desgranar lo que vienen a traernos. Vamos a empezar con nuestro compañero José Apolo. José, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Te veo con traje de chulapo. ¿Qué? Pero la verdad es que el tema de las manchitas esas de sangre es lo que desentona un poquitín del uniforme. Fíjate, con lo guapetón que viene esta noche, permíteme que lo diga, guapetón. Pero es que la verdad que a ver, es que porque tienes unos pequeños problemillas, pero un momento que coloque por aquí los cuchillos que me están que además que, mira, un poco. Pero viene con la gorra, con su clavel, visto, ven, clavel, todo. Pero claro, los cuchillos, el problema son los cuchillos y la sangre. Sí, y con lo que cuesta sacar después la sangre. Tú siempre vienes. Mi mujer está conmigo ya. Siempre vengo. ¿Y de dónde viene? Pues vengo de Madrid. ¿De Madrid? Del castizo barrio madrileño. De los madriles. Ahí donde nos vamos a trasladar esta noche. ¿Cómo? Pues ¿un caso de cuchillos y sangre en Madrid? Sí, sí. Aquí tenemos también en España una buena cantidad de casos que poco a poco iremos tratando. Bueno, pues sorprendido mea. Pues durante esta temporada tratamos el día que tratamos el Hotel Cecil, en el que había aquella aglomeración de asesinos en serie que se hospedaron en aquel hotel, las muertes. Era como si hubiera un lugar de que atrajera el mal. Sí. Bueno, pues aquí también tenemos uno y muy cerquita, en Madrid, en una zona muy céntrica. Nos referimos al barrio de Malasaña. Sí. Y nuestro protagonista tiene 134 años. ¿134 años? Tres plantas, un piso bajo. Vale. Y un montón de asesinatos en sus habitaciones. Resultado. Es el número 3 de la calle Antonio Grillo, en Malasaña, por si alguien quiere pasarse por allí. Pues las hemerotecas dejan constancia de que allí se han dado hechos sangrientos prácticamente desde su construcción. Ha habido desde, aparte de lo que han pasado detrás de sus paredes, sí, en la calle, justamente delante, ha habido accidentes de motociclistas, ajustes de cuentas, suicidios, atropellos de tranvía. Incluso en 1915 un hombre fue degollado justo al lado de la entrada de la casa. Se sale entonces fuera de la estadística de lo que sería pues de una desgracia normal, ¿eh?, en un barrio normal, ¿no? Normal, no es tampoco un barrio. Sí, sí, como sí. Si te vienes aquí a algún barrio de estos complicados, ¿no? Pues la fachada sí nos llama la atención, es un bloque de 3 pisos, pintado así de color rosa, y allí se le conoce como la casa maldita. La casa maldita. Exactamente. Allí en tan solo 20 años... Sí. Se dieron 10 muertes. ¿10 muertes? ¿En solo cuánto? 20 años. Bueno. Que el porcentaje de que se pueda ocurrir en cualquier bloque de piso... En ese concretamente es elevado, sí, cierto. Pues la primera de ellas ocurre el 5 de noviembre de 1945, Felipe Breña, camisero de 48 años... Sí. Pues asesinado de un golpe con un candelabro. Las autoridades llegan a la conclusión de que el móvil fue a un robo, pero la verdad que nunca se llegó a encontrar al culpable. Sí. Lo encontraron a los 5 días y todavía estaba en su mano un mechón de pelo de su asesino. Vaya. En 1948 aparece el cuerpo de otro vecino. Este también fue un poquito más desagradable porque apareció con la parte de trasera de la cabeza así un poco mal. Descapotable, ¿no? Sí. Total. Pero me parte del humor negro, que también lo tengo. La verdad que estaba chunasco la verdad. O sea que sí, ¿no? Sí. Bueno. Y tampoco se encontró el culpable. Pero ahí el crimen que ya... llama la atención y que hizo que la casa se convirtiera ya en famoso transcurre el 1 de mayo de 1962. San Isidro, por eso, sí, de ahí mi atuendo. Claro. Te queda muy bien, de verdad. Sí, la corte de Jacob, la semana pasada, hay que adaptarse a la... Sí, pero te queda muy bien. Pues allí todo transcurría con normalidad, la normalidad del barrio... hasta que un hombre de 40 años aparece en el balcón del tercer piso con el cadáver de uno de sus hijos. Y él le gritó a la gente: los he matado a todos, os quería mucho, aquí están. Bueno, este señor era José María Ruiz Martínez, y cada vez que entraba y salía del balcón aparecía con el cadáver de uno de sus hijos. Madre mía, imaginaros cómo era la escena. La portera, siempre la portera, sí. Intenta llevar el orden, subió a ver qué lo que se estaba cociendo, pero solamente escuchaba los gritos de este hombre, que él mismo llamó a la policía. Pues, ¿qué más curioso? Una vez que llama a la policía, se presentan allí, y él dice que al único que le abriría la puerta sería a un cura, uno de los carmelitas que había por allí, por la zona. Sí. El cura pues llegó allí y él lo que le pedía era la extremaunción. Bueno, hay que decir que el cura estaba en el edificio de enfrente desde un balcón. O sea, que no se acercó. Pero con el tema de los cuchillos, estas cosas, que no, el reflejo, ¿no? ¿A qué me voy a poner tan cerca? Sí, la extremaunción desde aquí se va perfectamente bien, vamos, yo te veo la frente perfectamente, vamos, que nada me falta. Pues el padre Celestino se negó a darle la extrema unción y este señor pues no hizo otra cosa que meterse para dentro de su casa y con su pistola Walter pues dispararse en la cabeza. Lo peor llegó al entrar, que la policía, que el espectáculo era pues en el dormitorio estaba la esposa degollada, una niña de 2 años degollada en el Moisés. Sí. En el cuarto de baño estaba la hija de 14 años también, bueno, y la otra habitación sobre la cama, una niña de 12 años. Vale. O sea, una auténtica masacre. Solamente se salvó la sirvienta que él previamente la había enviado a por medicamentos para que estén en el medio. Encontraron el cuchillo, martillo, la pistola, todo lo... Nadie sabe con certeza qué le pudo pasar a este hombre. Al parecer estaba metido en un tema de la construcción de un chalet. Sí. Los obreros decían que el carácter de este hombre había cambiado y las cosas que hablaba no eran coherentes. Incluso llegaron a decir que el sastre tenía sueños en los que aparecía alguien que le ordenaba cosas, entre ellas por supuesto el orden que el crimen, pero supongo que sería más o menos habladuría de vecinos, ¿no? Pero ahí la historia no termina en el número 3 de Antonio Grillo. En abril de 1964 una ventañera soltera embarazada, para ocultar entre comillas su deshonra, pues al parir pues estranguló a su hijo y lo ocultó y lo cortó en un armario. Y a día de hoy parece que la cosa se ha tranquilizado. Parece, ¿no? Parece. Parece. La verdad que habría que tener valor. Yo no sería el que viviría en ese edificio. Y menos en el piso del señor ese que acabó casi con toda su familia. Bueno, con toda su familia, en realidad. Y recibió la extremaunción desde el vecino. Pero es curioso cómo hay algunos sitios que parecen que atraen las desgracias. Y... sí, son imanes para la desgracia. Aquí también tenemos en Sevilla algunos edificios que son dignos de una investigación porque han ocurrido varias desgracias en ellos de forma demasiado seguida. Bueno, ya algún día investigaremos pues la investigación también. Habrá que dar un vistacito, sí. Pues, José, muchísimas gracias por la aportación a este programa durante toda esta temporada. La que viene, por supuesto, te esperamos aquí, ¿eh? Por supuesto. Fichado ya en el equipo y... ha sido todo un placer estar aquí y conoceros a... La renovación ha ido bien, ¿no? No, ¿el contrato bien? Estamos negociando. No me digas a esta altura que seguimos negociando, hombre, que ya hasta mañana llegamos al acuerdo, estamos, ¿no? Estamos pendientes de los flecos. Bueno, pues nada, me van a matar. Bueno, pues, como decimos nuestro compañero José Apolo, que es el que ha puesto ese color rojo a nuestro programa Rojo Sangre. Y ahora vamos con dos compañeros que han puesto las botas llenas de tierra, el sudor, el miedo, la tensión, las grabadoras, las cámaras de foto, las cámaras de vídeo... En definitiva, el equipo de investigación de Voces del Misterio, que en este caso ha sido nuestros colaboradores del grupo GPS de investigación, Carmen y Lorenzo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por la temporada que nos habéis brindado aquí, con todas las investigaciones que viernes tras viernes nos habéis ofrecido y bueno, pues con vuestro arduo trabajo, que lo es, que lo sé, porque además lo seguimos todos desde Voces del Misterio con muchísima profusión. Hoy nos vais a hablar de un caso, precisamente, que estáis estudiando, creo que lo estáis estudiando todavía, ¿no? Es el cortijo de los ahorcados, ¿verdad? Cortijo de los ahorcados. Y todavía está en estudio, ¿no? Este caso está abierto. Está abierto todavía. Además, hemos prometido una nueva investigación para sacar nuevos resultados. Bueno, contadnos un poco su ubicación, si podéis, y el aspecto cuando fuisteis allí, y bueno, también los pormenores de por qué te llaman el Cortijo de los Ahorcados. Pues empezamos porque el nombre del Cortijo de los Ahorcados es una mala costumbre que han cogido los vecinos de alrededor de llamarlo así, pues por... que los vecinos, hay tres vecinos que terminaron sus días ahorcándose en las vigas ya abandonadas de este cortijo. Está ubicado más o menos entre la carretera nacional cuarta y la autopista de Sevilla-Cádiz. Es grandioso, está completamente en estado ruinoso y se podría decir que, bueno, que lo que nosotros hemos visto y de lo que se ve desde fuera ha tenido que ser majestuoso y de los más bellos, de los más bonitos que hubo en sus tiempos. Cuando estaba en su pleno empleo, en su plena actividad. Entonces, te refieres a que una mala costumbre la de llamarle Cortijo de los Ahorcados, pero una mala costumbre porque imagino que allí tenía también una mala costumbre, ¿no? Sí, bueno, la herencia de este nombre es muy cortita, es apenas de 4 o 5 años. Cortijo estaba abandonado, lleva abandonado muchísimos años. Pero vale. Ha sido a raíz de, bueno, digamos, de la maldita crisis que estamos pasando, pues tres vecinos de los alrededores han decidido quitarse la vida allí. Vale, entonces tenemos un cortijo que no tiene nada que ver con el tema de los ahorcados, bueno, no tenía nada que ver con su historia, pero sí la historia reciente por el hecho de coincidir, de forma dicho esto entre comillas. Es una coletilla que le han puesto los vecinos de alrededor. Bueno, es que cuando en los últimos años hay varias personas que eligen ese lugar para terminar con su vida, es como un poco el bosque este japonés que entra todo el mundo y allí ya termina la vida y se acabó, y como siga la cosa así, el bosque no va a haber árboles allí para una montaña de cadáveres. Sin drama. Bueno, y ustedes fuisteis allí porque os enterasteis precisamente de las circunstancias que comentaba Lorenzo, de esas circunstancias luctuosas. Fuisteis allí, y ¿cuál es el aspecto general de ese edificio, de ese cortijo? Pues nosotros nos enteramos porque Mario estaba pasando por allí, ¿sí? Mario es un compañero nuestro, y fue con un amigo y le habló de este cortijo. Se acercaron a hablar con unas mujeres que habían por allí para ver quién era el dueño y a quién se le podía pedir permiso, y esta señora fue la que le contó toda la historia de lo que allí pasaba y que lo advirtió de que no entraran en ese cortijo porque se escuchaban lamentos y se escuchaban las personas, pues supuestamente que allí se quitaron la vida. Bueno. Yo quiero poneros un poco en el lugar y para que me imaginéis aquello. Ya os subiremos fotos, pero os voy a comentar cómo es aquel lugar. Pues pasas por el arco de la entrada y cuando pasas por él, pues hay un gran patio y un corral, que es bastante grande también. el patio da la entrada a la zona residencial donde vivían también los trabajadores de la tienda, sí. de la tierra, perdón. Y el corral, pues, es utilizado para guardar las bestias, lo normal, ¿no? Cuando pasas la entrada del cortijo, dejas atrás una iglesia bastante derruida y pensamos que era pública porque está todo con un muro rodeado, pero sin embargo la entrada de la iglesia, pues, está exterior, puedes entrar perfectamente por la parte de fuera. Entonces pensamos que la gente, pues, podía acceder a la iglesia sin ser ni trabajador ni vivir allí en aquel cortijo. Luego, por la parte izquierda del patio, pues, nos encontramos una de las torres, que son enormes, y una antigua bodega. Cuando pasamos y llegamos a la bodega había como unos barriles y sí. había una... Las vasijas enterradas en la tierra. En la tierra. Ah, bien. No, o sea, lo que quedan restos. La conservación de la bebida alcohólica que... Bien, bien, perfecto. Y luego a la derecha, pues, uh-huh. está la casa del guardé y una almazara enorme también. Uh-huh. En el fondo están las habitaciones del señorío y sí. otra de las torres, que cuando pasas por debajo llegas a un patio con uh-huh. un pozo en medio. Cuando atraviesas ese patio, pues llegas a una gran nave que es donde guardan las maquinarias de labranza, los productos de la cosecha, todo bien, se sale. Bien, bueno. Y la verdad que algunos de los fenómenos que habéis podido registrar o que pensáis que han podido ocurrir en ese cortijo, o mejor dicho, que habéis vivido vosotros durante la investigación en dicho edificio. Pues allí llegamos, empezamos a lo que, bueno, desde tal como abandonamos la carretera nacional, que uh-huh. por donde tiene acceso, una vía de servicio de tierra, hay que andar 2 o 3 kilómetros para encontrarnos uh-huh. con el cortijo. Desde que entramos y vimos el cortijo desde fuera, se ve, impresiona muchísimo, es majestuoso. Y más, me acordé, no es tan bonito, tan tétrico como cortijo jurado, sí. pero sí el llegar y vértelo tan grande, derrumbado con esas sí. torres, sí. parece que están como vigilando los caminos del cortijo, pues impresiona. Llegamos, empezamos a preparar lo que es el material, sí. pusimos los tripos de grabadora, bueno, tú sabes, sí, investigado, sí. sabes más o menos sí, todo sí. el proceso que lleva todo el sí. aparataje. Empezamos a ponerlo y mi compañera Carmen hace la primera pregunta, uh-huh. la clásica pregunta del millón de sí. cualquier investigador, de ¿hay alguien aquí? Eso te voy a decir, igual me la digas. sí, y automáticamente una parafonía, uh-huh. es decirlo, parafonía, porque lo sí. escuchamos las tres personas que íbamos, sí. Mario, Carmen y yo, sí. delante nuestra, sí. algo, alguien dijo sí, rotundamente. Una breve pausa, lo de la parafonía. ¿Recordáis cuando estuvimos haciendo una investigación en Huelva, en Jabugo? Sí. Vale. Sí. Tío Pichón, ¿recordáis que también se grabó una parafonía? Sí. Más. ¿Sabéis vosotros, no? Ah, igual. Sí, más fue la noche de Halloween. Exacto. La noche de Halloween. Fue una parafonía. Y lo escuchamos como, yo qué sé, 15 personas. Sí, pero erais vosotros. Había 4 grupos de investigación. Claro. Sí, estábamos nosotros. Pero estáis vosotros, sí, ¿no? Sí, estábamos nosotros, estabais ustedes. Sí. Había un grupo de Huelva. Sí, sí. Y sí. unos amigos que nos habían sí. acompañado. O sea, que en vosotros persigue las parafonías, ¿no? Sí. Y más totalmente. Luego, después de esa pregunta, claro, como localizamos el sitio donde se habían ahorcado estas personas, pues decidimos preguntar si los que habían contestado ese sí, que escuchamos los tres, uh-huh. era alguno de los que se habían quitado allí la vida. Entonces yo le pregunté, ¿es alguno de los que os habéis ahorcado aquí uh-huh. los que me habéis respondido? Sí. Y teníamos el detector. Como te estaba diciendo, Loren, sobre 1 metro y en sí. una superficie plana. Sí, sí. Y cuando terminé la pregunta, tú sabes que hay que dejar unos minutos para que claro. se grabe sí, si dice sí. algo o no. Y salió disparado completamente el sensor. Cayó, pues, 2 metros, ¿no? Por lo menos. 2 o 3 metros, puede ser. Salió disparado. Manotazo, o sea, que la primera fue una respuesta, entre comillas, sí, como diciendo, leve. Y la segunda, ¿qué pasa, que no te enteras todavía? Sí, totalmente. Sí, además, el sensor nuestro de momento es bastante grandecito. Sí. Y, digamos, que eso cuesta tirarlo. Eso no lo tira sí, un sí. viento ni una ráfaga, ni una de, ráfaga no. de aire ni nada. No. Bien, imagino que durante esa investigación, por los visos que esté teniendo, no terminaría demasiado bien para vosotros, ¿no? Porque cuando ya empieza con la parafonía, tiramos objetos. Eso, seguimos con la ronda de preguntas, sí. hicimos bastantes preguntas más, estuvimos ya haciendo una uh-huh. vuelta de reconocimiento sí. por todo antes de que nos cayera la noche. Sí. Y ya cuando nos cayó la noche, lo teníamos situado más o menos los 4 peligros así sí. más importantes. Pues bueno, ya hemos terminado, tenemos bastante material grabado, uh-huh. vámonos. Y cuando estaba, vamos, en la puerta del cortijo, estábamos con Maricarme guardando las cosas, sí. levanto la cara y veo una bola anaranjada de luz, uh-huh. no sé, 25 o 30 centímetros de diámetro, como salía de donde mi compañera ha dicho de la Almazara, y más muy rápidamente como para una de las torres. Eso sí es un orbe. Eso es un orbe, eso no es una mota de polvo. No, es un orbe. Eso es un orbe, con todas las palabras en mayúsculas. Exacto. Y claro, tenía la cámara de vídeo, la tenía en la mano. Uh-huh. Iba a guardarla en el maletín. Sí. Y la encendí en el tiempo que pegaba casi un carrerón para adentro para intentar grabar, grabar esto, los que nos dedicamos a esto. Grabar esto en directo, pues es a lo más que uno puede llegar, grabar un ente o una cosa a lo más parecido. Y llegué para adentro, la bola de momento desaparece, se va por una de las torres, desaparece, me quedo parado en medio del patio, mirando alrededor a ver si la podía localizar. Y justo de espalda, justo en la espalda mía, una voz de un hombre me dijo: márchate. Y ya como que no quisimos mosquearlo más. No. Ya era el tercer aviso ya que nos daba. Sí, no, ya. Yo lo entiendo. Ya, y más cuando estás en un sitio así y te dicen ya tres veces agresivamente y te invitan a marcharte, lo más lógico y prudente es marcharte. No, yo voy a ser sincero. A mí me dice una entidad: márchate. El marcha me lo dice en el sitio, el texto en mi casa. Otro bueno, me volví, Carmen y nuestro compañero Mario me lo notaron. Salí y salí con otro tipo de cara. Y ¿qué te ha pasado? Digo, ahora ya por el camino os lo cuento. Que tengo prisa. Bueno, y tenéis pensado volver, ¿verdad? Sí, lugar, ¿no? Y más, vamos a hacer una visita muy prontito. Pues, compañeros, muchísimas gracias. Igual que le he dicho a nuestro compañero Apolo, muchísimas gracias por la temporada que habéis estado con nosotros. Os esperamos en la siguiente aquí también, por supuesto. Gracias. A ver si empezamos con este caso y le damos un poco más de tiempo. Además, traeremos la parafonía. Perfecto. Me parece estupendo. Pues muchísimas gracias y disfrutad de la fiesta de este último programa de la temporada. Y ahora vamos con una parte muy íntima, ¿no? Una parte en la cual nuestro compañero Ismael Cabeza, que es el que el guardés de nuestra biblioteca y los vídeos que tenemos en Voces del Misterio, es el que guarda todos los libros, todos los vídeos, tiene toda la información. Ismael, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Pues él nos ha dicho: oye, de toda la biblioteca que tenemos aquí, quiero que escojáis un libro y una película relacionada con casas encantadas, casas poseídas, y que me digáis cuáles os gusta, y yo ya diré a los oyentes el porqué. Claro, como el tema de este último programa de la temporada es casas encantadas, pues para que ahora que viene el veranito y que los oyentes van a tener su tiempo para ver películas y leer libros, pues para recomendarles, muchos ya las habrán visto porque son clásicos, pero nunca está de más recomendar libros y películas. Entonces, por eso os pedí que me dijerais las que más os gustaban, bien una película y un libro sobre casas encantadas. Bueno, he hecho un pequeño recuento y es curioso, la película, a ver si la adivináis sin mirar eso. La película, porque claro, ninguno sabéis, cada uno me habéis dado la respuesta por separado, ninguno sabéis lo que ha votado los demás. ¿Cuál creéis que es la película que más me habéis dicho? La que he dicho yo, la de Amityville. ¿No? Paranormal Activity. Hay que ver. Traidores, que sois todos unos traidores. La película más votada con 3 votos. Aquí ha habido cada uno yo. Claro, pero es que falta, no estamos todos. Ah, vale, claro. Falta Polo, falta José. Es verdad, es cierto. Pues la más votada tampoco es que haya sido una mayoría abrumadora, pero han sido 3 votos y ha sido Al final de la escalera. Hombre, la mía. Bueno, la has votado tú, la ha votado José y yo mismo. Es una película del año 1980 dirigida por Peter Medak. Y bueno, es la historia de un compositor, un profesor de música, que después de morir su hija y su mujer en un accidente, pues decide mudarse a una casa, y él va descubriendo poco a poco la trágica historia que ocurrió en esa casa, y empiezan a suceder fenómenos paranormales. Y la verdad es que la historia está muy bien, y la película, pese a tener 34 años, está muy bien. La verdad es que está bastante bien. Con 2 votos por Apolo y Carmen, se quedaron con Poltergeist, una película clásica también del año 82, dirigida por Tom Hopper y Steven Spielberg, la famosa historia de Caroline y la televisión y lo que ha tenido después, efectivamente, y que ha tenido después varias secuelas. Pues esa, con 2 votos, en segundo lugar. Y después con 1 voto está la de Loren, que nombró Paranormal Activity. Bueno, es que... la primera parte que... Exacto, porque hay, buena, creo que ya hay cuatro o cinco, sí, no sé cuántas hay. Además le han ido dando demasiado... Sí, es lógico. Pero es curioso porque esa película, claro, es la típica historia de la pareja atormentada en su casa por un ente paranormal. Y claro, la primera, que es la que tú me has dicho, ha tenido varias secuelas, pero es que la primera fue, el director es Oren Peli, un israelí, que el presupuesto era mínimo, con una cámara de vídeo y una con cámara casera. Dos duros, pues hizo esa película que tuvo muchísimo éxito y ha tenido muchas... Vamos, ya te digo, no sé si va por 4 o 5. Por la 4 o 5, sí, sí, por lo menos por la 4 o la 5, sí, sí. Pepe nombró la película de... una película que tuvo mucho éxito, sobre, vamos, internacional, pero aquí en España en concreto, porque el director es español, Los Otros, de Alejandro Amenábar. Me dije que iba a decir 8 apellidos vascos. Es otro tipo de terror. Muy sutil, muy sutil, muy sutil. Bueno, pues esa película del año 2001, que yo cuando miré cuándo era el año en la que salió esa película, me quedé sorprendido de que ya hayan pasado 13 años de Los Otros. Increíble cómo pasa el tiempo. Bueno, la película de Nicole Kidman, la típica de esta mujer que en el año 1945 vive con sus dos hijos y con el servicio allí en una casa aislada, y ocurren unos fenómenos extraños que se hizo muy muy conocida. Bueno, como película, para terminar, sí, la tuya, Jesús. Yo sacando yo de ese... Que además es curioso vosotros, porque la vamos a nombrar también en los libros. Bien. Fíjate, la película que tú me indicaste fue Amityville. Sí. Hay varias versiones, una de 2005 creo que es, pero la que tú me dijiste era la de 1979. Sí, la buena. Dirigida por Stuart Rosenberg y protagonizada por James Brolin, Margot Kidder y Rod Steiger. Bueno, lo que narra son los asesinatos de tras los asesinatos de Ronald DeFeo en esa casa, en el que asesinó a sus padres y a sus cuatro hermanos en el 74, la familia Lutz se traslada allí a vivir y le empiezan a ocurrir cosas raras, hasta el punto de que solo duraron 28 días viviendo en esa casa. No pudieron aguantar más con los sucesos que estaban ocurriendo. Qué curioso, 28 días es lo que dura un ciclo lunar, Lo digo como dato, como dato. Sí. Bueno, eso en cuanto a las películas. Libros. Pasamos a los libros. Y aquí solo ha habido un libro que hayan repetido dos personas. Venga. El libro, además, yo creo que, no, aunque lo hayan dicho solo dos personas, nos va a sonar a todos, porque es de un tal José Manuel García Bautista. No sé si suena. ¿José Bautista? Sí. ¿Sí? ¿Quién es? No tengo ni idea. Bueno, la primera vez que escucho ese nombre. Y es, bueno, el libro de José María García Bautista y Jordi Fernández Cabrera, La Guía Secreta de Sevilla, en concreto el volumen 1, que es el de Casas Encantadas y Apariciones. ¿Y eso está a la venta? Sí. Está a la venta. No, yo no sé, yo por saber si voy a comprar, es que no, no lo sé, no. Bueno, pues ese está recomendado por dos de los compañeros, aunque realmente lo recomendamos todos. Muy bien, bien recomendado. Muy bien recomendado. Exactamente. Bien, bien. Pero no, bueno, bien recomendado, El resto del libro, la verdad es que cada uno ha dicho uno distinto. José Manuel, en concreto, ha recomendado el de un libro de Lorenzo Fernández Bueno, 99 lugares donde pasar miedo. Buen libro. De la editorial Libros Cúpula, de 2012. Carmen ha recomendado el libro de Laura Falcó, Gritos antes de morir, de la editorial Libros del Silencio, de 2012. Son, creo que son narraciones cortas, ¿no? Relatos cortos de terror. Exacto. Y que a mí me llamó mucho la atención la portada. Es inquietante esa portada, con un muñeco que es como un niño. Muy cortito, gírate un poquito el micrófono. Lo recomiendo porque pasa cerró en esos relatos cortitos. Vamos, es muy bueno. Muy bien, Jesús. ¿Algún libro más? Sí. ¿Tu libro? El de Francisco Contreras Gil, sí. Casas Encantadas, Cuando el misterio cobra forma. Es bueno, es buen libro. De 2008. Sí. Y bueno, yo he anotado aquí es un libro del que la temporada pasada hablamos, de hecho lo reseñé aquí, y es precisamente sobre los sucesos de Amityville, un libro de Jay Anson que se llama Aquí vive el horror, se ha editado, aunque es del 77, pero se ha vuelto a editar. Y me gusta especialmente porque en ese libro el autor entrevistó a los propios protagonista de la historia, a la familia Lutz. Fue a escaso año y medio después de ocurrir los sucesos, y hay testimonio de primera mano, eso es muy interesante. Y David y Apolo han recomendado dos libros que además son quizás más conocidos por su adaptación cinematográfica que por el libro en sí. El de David es El exorcista, de William Peter Blatty, del año 71, que es la película de William Friedkin y protagonizada por Linda Blair y Max von Sydow, del 73, mundialmente conocida. Y Apolo... Perdona, es mucho mejor el libro, ¿no? Sí, sí, sí. Tú has recomendado el libro, de hecho, sí, no sí, la película. Sí. Pero bueno, la película es que este libro se hizo doblemente famoso por la película. Y Apolo... Apolo ha recomendado... Apolo, y Apolo yo creo que pensaría tal vez lo mismo que tú respecto a película y libro, porque Apolo ha recomendado el libro de El resplandor, de Stephen King, del 77... que en el año 80 Stanley Kubrick hizo la película con Jack Nicholson y Shelley Duvall del hotel, famoso Hotel Overlook, que además, si vais a ver la película, si bueno, ya la habréis visto seguro la mayoría, pero sí, si es muy recomendable ver esa película en versión original, porque la verdad es que yo no sé si os acordáis del doblaje, pero el doblaje no... No, es pésimo, ¿eh? Sí, sí, es regular. En versión original gana mucho. Bueno, esas son las recomendaciones, tanto de película como de libro. Yo tengo una versión, extendida de esa película, ¿sí?, en la cual se mezcla, claro, esas partes que en el castellano no están traducidas, están en su idioma natural, ¿no?, el original, y la película extendida es... Genial. Claro. Ahora, de hecho, Stephen King ha publicado hace poco la secuela del libro, en el que habla de los fenómenos paranormales que ocurren alrededor del hijo del libro de Resplandor, pero ya una vez adulto. Pues estupendo, somos nosotros en estado puro, en esencia. Muchísimas gracias, Ismael. A vosotros. Espero que la temporada que viene también estés aquí, por supuesto, que te deje la salud, por Dios, que esta temporada, váyatela. Me va a dejar seguro. Ha sido uno de los lesionados de larga duración del equipo, pero hemos renovado porque sabemos que a pesar de eso, es un jugador que da el callo todos los partidos que ha jugado. Al mundial, o sea, que, sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, pues ahora toca dirigirme a la derecha de la mesa, porque está nuestro compañero Pepe Cabello. Que es el que le digo yo, el hombre dato, que nos va a hablar hoy de la casa del doctor Ouija. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches. Aquí estamos para brindaros un último programa. Sí. Curiosamente, para este último programa de la temporada he querido traeros la historia de Casas Encantadas que primero conocí. Esta casa está en Sevilla, concretamente en el número 38 de la avenida de la Cruz Campo, y fue... que ya no lo es, pero fue uno de los puntos más calientes del fenómeno paranormal en la ciudad de Sevilla. La casa de la que hablamos aún existe, está totalmente reformada, y hoy la ocupa un organismo público, como es el Ayuntamiento de Sevilla. Bien. Los fenómenos ya no Sevilla... ocurren. Para. ¿Que ocupa un organismo público la casa del doctor Ouija? Ya sé. ¿Qué? ¿Se puede decir el...? Distrito Nervión. Vale. La casa del Distrito Nervión. Vale. La antigua casa del doctor Ouija. Que ya sé dónde lo tengo que ir para grabar la peli. Pero no, continúa, perdón. No, para nada. Ahora vamos a ver por qué, pero para nada. Los fenómenos ya no ocurren, ¿eh? Los fenómenos hace algunas décadas que dejaron de ocurrir. Pero no está de más conocer la historia que tiene. Bien, la casa, allá. Si la vemos desde la calle, es una casa típica señorial, una casa de estas que se hacían a principios del siglo XX aquí en Sevilla, con motivo de la exposición iberoamericana. Y también podemos ver que hay muchas casas de este estilo por la zona de la Palmera. Si nos paramos, ya decimos que es un edificio público. Esta casa, antiguamente, no lo fue. Acogió una clínica médica, la clínica del doctor Guija, realmente es el doctor Guija, y a principios del siglo XX, pues se usaba como sanatorio, sobre todo. Hubo otros pequeños usos, pero sobre todo como sanatorio. Antes sí es verdad que una familia estuvo residiendo en ella. La historia que se cuenta que allí ocurría, pues no son pocas, pero todas han acabado teniendo un nexo común, y es ese hecho de los fenómenos paranormales. Nunca llegaremos a saber si realmente el doctor llevaba a cabo allí prácticas extrañas, porque se decía que allí tenían lugar, podríamos decir, prácticas médicas no éticas. La historia se remonta a la fecha en la que se construye la casa, hace 95 años, en 1919, y allí primero vive una familia adinerada. Sí. Una familia de dinero que después la vende, y la compra este médico extremeño llamado el doctor Guija, el Guija, lo que pasa que todos preferimos llamarlo el doctor Guija con ese parecido a la tabla, ¿no? Por ese juego de palabras. Bueno, pues compra aquella casa, monta su centro psiquiátrico y este centro abre el 9 de febrero de 1957. Hasta aquí todo correcto, más o menos normal. Pero la parte más macabra de esta historia es lo relacionado con una serie de comentarios que iban acompañando a este doctor allá por donde iba. De él se decía que los métodos, las formas que utilizaba, como decimos, eran bastante oscuros. Esto provocó que los sevillanos empezaran a contar que en aquella casa se llevaban a cabo electroshocks, torturas, aislamientos a los enfermos y otras muchas cosas que... que eran poco éticas, como decía. La cosa, mientras que la clínica estaba en activo, no pasaba de ahí. Solamente llegaba eso a una serie de comentarios que se escuchaban por las calles. Pero, cuando pasó un poco de tiempo, este tema tabú cerró la clínica del doctor Guija y allí se montó un asador. En los años 80 se montó un asador de comida. Bueno, pues este asador argentino tuvo que cerrar muy poquitos meses después y el motivo que dieron es que sus dueños decían que en aquella casa ocurrían cosas que no se podían explicar y con las que no se podía convivir. Si ya la historia tenía su miga, con el cierre del asador la leyenda se multiplicó y la gente empezó a comentar que allí pues ocurrían fenómenos paranormales y nadie más quiso hacerse cargo, nadie quiso comprar aquella casa finalmente, con lo cual se quedó en un estado de abandono por mucho tiempo. Los que rondaban la casa decían que dentro se escuchaban gritos, que se escuchaban gemidos, que incluso se veían figuras que paseaban una que otra vez por los ventanales, una casa que tiene unos ventanales grandes en el centro, por allí se veían sombras y luces que paseaban. No me extraña. Y algunos años más tarde, en aquella casa, pues se tira la puerta, comienza a entrar gente, pierde mucho de su estética habitual por los destrozos y comienzan a hacerse prácticas de espiritismo. Preguntar a quien preguntara, en aquella zona se decía que aquella casa estaba maldita directamente, que no se entrara. Las historias de muertes allí nunca ha sido... Siempre se han comentado, siempre ha habido ese rumor de que allí fallecieron pacientes incluso que se enterraron en los jardines. Esta gente que nunca reclamaba su familia, que estaban ahí perdidos como en una especie de limbo, eran enterrados en el jardín de la casa. Bueno, pues si tiramos de historia, nos encontramos que no solamente con el doctor Guija allí ocurrieron cosas. Con esta primera familia que decíamos, el dueño de la casa, el primer habitante dueño de aquella casa, se ahorcó en el ventanal central. Vaya. Se colgó, imaginad la estampa de esta casa señorial y ese hombre colgado de la cuerda justo en el centro. Precioso. Otra de las leyendas de la casa dice que cuando comenzaron la rehabilitación un fumigador que estaba desinfectando el sótano está mojando una de las paredes con este líquido para matar ratas, insectos, demás, y con esta humedad la pared se desprende y detrás de esta pared aparecen una serie de huesos humanos, de restos humanos que habían sido emparedados. No nos puede extrañar que entonces allí se escuchen llantos, que se escuchen gritos, pero a mí hay una cosa que me ha llamado la atención que es muy recurrente, y es que hay mucha gente que dice que allí se escuchaba el arrastrar de unos pies en la planta de arriba. Muchas personas lo han dicho, como si fueran enfermos, los típicos enfermos que van arrastrando. Sí. Eso lo escuchaba mucha gente. Así que no hay que olvidarse de este lugar, porque aunque ya no ocurren cosas allí, ha sido uno de los puntos más calientes del fenómeno paranormal en nuestra ciudad. Pues Pepe, lo mismo que a los demás compañeros, muchísimas gracias por esta gran temporada que has compartido con nosotros. Te esperamos la temporada que viene. Ya tu contrato está firmado ya. Oye, tío, lo de los flecos, que tu contrato tú ya estás fichado. Además, tú creo que tu cláusula de rescisión ha subido bastante alto, ¿no? Estamos hablando ya por los 60 millones de euros aproximadamente de cláusula, con lo cual no está nada. Yo lo agradezco. Muchísimas gracias, Pepe. Y ahora vamos con el último colaborador del programa, con aquella persona que más tiempo ha estado con nosotros en Voces del Misterio, después de un servidor, que es nuestro compañero David Flores. David, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Y hoy vamos a hablar de las cárceles reales en Sevilla. Así es. Tema bastante bueno, ¿eh? Porque esto es un tema que nos llega desde hace muy poquito, me llega desde hace muy poquito, me llaman por teléfono. David, mira, te tengo que contar una cosita, y es que está pasando algo de lo que a ti te gusta en un sitio. Ajá. ¿Qué es lo que a mí me gusta en un sitio? A mí me gustan muchas cosas. Dice, no, esas cosas raras que tú hablas en la radio. Vaya. Digo, bueno, ¿y qué es lo que pasa? Me cuentan de un lugar, que actualmente ocupa una entidad bancaria, la Caixa, justo en la calle Sierpes. Y como bien has dicho, son las antiguas cárceles reales de la calle de Sevilla, ¿no? Que se encuentra entre la calle Sierpes y la calle Entre Cárceles. Bien, pues me cuenta esta persona que bueno, que allí ocurre de todos los tipos de fenómenos, que a todas las personas que nos gusta el misterio nos encantaría encontrar una casa nada más llegar. Nos habla de una lugar donde en los despachos ya no se quiere quedar nadie a trabajar después de las horas normales de trabajo. Nadie se quiere quedar allí solo, porque las puertas se abren y se cierran solas. Las ventanas también se abren y se cierran solas. Las sillas, estas sillas como las que estamos nosotros sentados actualmente, con ruedas, de pronto por el pasillo se ven rodando, sin que nadie las esté empujando, o al menos nadie que veamos físicamente. Pero es que habla también de cómo las máquinas de escribir, sin que tampoco nadie físico las esté tocando, esas máquinas de escribir, solas lo que son las teclas, se aporreaban. Bien, pues, entre ellos nos cuenta esta persona que era un antiguo trabajador de este lugar, pero hay muchos más misterio y hay muchos más testigos que nos pueden hablar de ellos. Nos hablan de ellos personas de la limpieza. Personas de la limpieza que cuando han llegado a este sitio a trabajar, se han encontrado con que una sombra de una persona, ellos hablan de un hombre, pues se ha visto pasear por los pasillos y que ha pasado por la pared, ha cruzado la pared de un lugar a otro. Estas personas hablaban muy naturalmente, diciendo que ellos salieron corriendo y que se fueron con el guardia de seguridad a la puerta, porque aquí no podrían estar trabajando. Pero es que hay más. Hay una persona de seguridad también que nos ha contado que sin ningún tipo de vergüenza, él lo confesaba y decía que ha llegado a tener que terminar una de sus guardias en la puerta del edificio porque era incapaz de estar dentro de él. Era incapaz, no podía aguantar esos fenómenos que allí pasaban. Sobre todo nos contaba la historia de un teléfono que le conocen como el teléfono embrujado, porque por las noches, entre ellos, sobre todo por las noches, ese teléfono comienza a sonar. Comienza a sonar, pero es que en la pantalla no aparece ningún teléfono, ningún número, ninguna extensión tampoco del edificio. Es más, ha habido personas de Telefónica que han ido allí, porque esto viene incluso desde antes de que fuese esto la Caixa, ya era antes era Banco Central Hispano, pues antes incluso ya tenían referencias en Telefónica de estos fenómenos. Pero es que han mirado y remirado la instalación y allí no hay nada. No pasa absolutamente nada. Lo que pasa son fenómenos que no tienen explicación ninguna, ni siquiera para Telefónica. Son algunos de los fenómenos que pasan allí, que estamos haciendo una investigación de la cual ya tenemos resultados. Ya tenemos una psicofonía que traeremos en la próxima temporada a este programa. Una psicofonía que dice sepultura. Es normal, era una cárcel. Una cárcel donde llegó a estar Miguel de Cervantes Saavedra. Donde escribió parte de Rinconete y Cortadillo. Donde estuvieron grandes artistas de Sevilla. Donde hubo también muchas personas humildes que fueron detenidas, pues, por robar, por pasar hambre y tener que robar para comer. Y esas personas lo pasaron muy mal. Algunas de ellas fallecieron en este lugar. Tenemos un testimonio, creo. Así es, tenemos un testimonio de un trabajador de un trabajador de este lugar, Rafael Díaz, que nos cuenta precisamente este tipo de fenómenos que él mismo ha tenido la posibilidad de vivir en este lugar. Vamos a oírlo. Y en torno a todo lo que estamos hablando del edificio del Banco Hispanoamericano, antiguo Banco Hispanoamericano en calle Sierpes, hoy sede de la Caixa, antiguamente de Caja San Fernando, la antigua cárcel real de Sevilla, tenemos a un empleado de ese mismo centro que tiene unas curiosas experiencias que le ocurrieron allí. Con él hablamos y él nos cuenta con más detalle todo lo sucedido. Rafael, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Rafael. Digo bien, ¿verdad? Una serie de experiencias difíciles de creer, ¿verdad? Sí. ¿Qué te pasó, Rafael? Bueno, te cuento, allí son varias experiencias. Una de ellas, por ejemplo, resumiendo, había dos ascensores. Uno de ellos pues solía andar solo cuando él quería, o sea que estaba dando por ahí una vuelta, estaba en la planta baja y te subía tú la primera planta, la segunda, y solo se subía. Y otra vez fue igual, pues se bajaba y demás. En cuanto a los teléfonos, era curioso porque los teléfonos, la centralita, aunque estaba desconectada, o sea, apagada, le sonaban, tú los cogías y no te hablaba nadie. Y de hecho muchas veces me contaban los vigilantes de allí de que incluso dando la ronda por la noche iban sonando los teléfonos conforme tú ibas avanzando dando la ronda. También hubo un caso muy curioso de un teléfono que le sonaba a una persona de allí, pues yo veía el nombre y por lo visto pues le decía su nombre y sonaba con una voz muy rara, muy rara. Este hombre dio las quejas, centralista decía que no había llamada, puso denuncia a la policía, Telefónica le contestaba que no había llamada ninguna y efectivamente el teléfono sonaba. Total, que ya hablando con él y demás, pues después de hacer mucho hincapié y abundar la conversación con él, pues lo que sí me comentó que unos días antes de recibir esa llamada, pues una persona que iba con otro señor mayor quería un crédito y claro, debido a que no era, digamos, solvente, pues le negó el crédito. Para la suerte, es que tenía mal, que era un chaval joven, a los dos días, pues en un accidente de coche falleció. Y a consecuencia de eso, pues durante 9 días estuvo tomando el teléfono, este hombre supuestamente le decía el nombre a él, y este hombre, pues imagínate el susto que tenía, ¿no? Evidentemente pasaron 9 días y aquello ya se solucionó. También, por ejemplo, también me han contado, en Navidad se solía poner un árbol de un pino natural de unos 5 o 6 metros de altura, y de buena primera, pues el pino empezaba a temblar y las bolas se caían. Más cositas, pues presencias, allí se veía perfectamente por la noche presencia, así como se suele ver, algo, digamos, difuminado de humo, ¿no? Y con movimientos propios. Puerta que se abría y se cerraba constantemente, incluso ponía recintos delante de la puerta y también se cerraba. Había un piso allí que era el antiguo, digamos, del presidente del banco. Ese piso estaba deshabitado y ese piso, pues, raro el día que nos faltaba la alta. A la hora de presencia, evidentemente, no había nadie. Y ya resumiendo, digamos, pues también una tarde en el centro administrativo, pues, de momento, según me contaron, allí había un armario que era una antigua caja fuerte y tenía papel continuo de este tipo IBM. De buena primera oyeron un ruido seco, sordo, se abrió la puerta, se giró la maleta sola y empezó el papel a salir. Imagínate, todos corriendo allí, vamos, desorbitado. Y prácticamente pues eso es todo el tema del banco. También por las noches se oye cristales rotos y no se ha roto nada. Y también otra mañana, bueno, yo que el compañero estaba allí conmigo y me subía al centro de cálculo, estaba en la segunda planta, y preguntándome si había estado bien allí por la noche. Y digo, no, yo llegué ahora mismo y no, nada más vi la tele. Y ya está, ¿por qué? Pues resulta de que estaban encendidos todos los ordenadores de la planta segunda. Y resulta que todo normal, no, normal no. Es que el cuadro eléctrico que alimentaba los ordenadores por la noche se desconectaba. Y claro, este hombre y yo, cuando vimos el cuadro estaba desconectado y los ordenadores funcionando. Las radios se apagaron solo, evidentemente. Y prácticamente, pues ya te digo, y también es verdad lo que oí el otro día en la radio, de que los vigilantes muchas mañanas llegaban allí a trabajar y todavía en la puerta, porque evidentemente no podía estar dentro. Sí, lo contábamos. El tremendo, los ruidos, en fin. Lo contábamos en Canal Sur, ¿cierto? Eso es lo que te puedo comentar. Pues realmente, bueno, hechos que no hacen más que ratificar todo lo que estamos comentando. Fíjate que era un caso que yo ya toqué en las guías secretas de Sevilla en el año 2008 y que bueno, ahora nuevamente por estas extrañas reglas que tiene el misterio pues se pone de moda y evidentemente nuevamente se habla de lo que allí sucede, porque hay que decir a nuestra audiencia que hoy día aún sucede. No, y es real, es real, ¿eh? Yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, cuando a una persona le gusta el tema puede influir, y digamos que te decía un fenómeno que ocurra. A lo mejor si tú tienes mucha fuerza y crees mucho en el tema y te gusta mucho, digamos que un 80% o 70% de los fenómenos anormales lo puedes hacer tú sin darte cuenta. No eres consciente, pero lo haces. Pero evidentemente hay un 20% que son autóctonos de allí. Eso es evidente y corroborado y preguntado por mucha gente de allí. Pues, Rafael, ha sido todo un placer tenerte esta noche con nosotros, que dieras testimonio, un testimonio además, yo diría que enriquecedor en torno a todo esto, y que, bueno, de alguna forma, cada vez que damos con una persona dispuesta a hablar de lo que ocurre en un determinado edificio de Sevilla, en un determinado edificio ya no de Sevilla, también de cualquier otra parte, ¿verdad? Pues es todo, bueno, es todo un motivo de satisfacción porque ratifica todo lo que contamos y todo lo que narramos. El misterio tiene estas cosas y evidentemente nosotros pues estamos muy agradecidos de esta información que nos ha facilitado. Rafael, muchísimas gracias. Pues nada, a vuestra disposición y un saludo y seguid adelante. Bueno, pues impresionante el testimonio porque es alguien que en directo lo ha vivido y que lo ha contado. Exacto, lo ha contado, así ha tenido la valentía de decir yo lo he vivido y yo quiero compartir con toda la audiencia, en este caso de Voces del Misterio, esa experiencia que ha tenido. Este caso estaba ya escrito hace este algunos caso años, ¿no? Estuvo escrito, está escrito por nuestro compañero, por José Manuel, está escrito en la Guía Secreta de Sevilla, y porque además también José Manuel ha sido testigo en primera persona de las de los acontecimientos que allí pasan. Claro. O sea, José Manuel, estando programando una TPV, al agacharse a coger el papel térmico, cuando se levantó, ya no estaba la TPV encima de la mesa. Sí. Se quedó extrañado cuando se volvió a agachar para soltar, ya que no estaba la TPV encima de la mesa, el rollo de papel. Cuando se volvió a levantar, otra vez estaba todo encima de la mesa. Llamadas de atención, imagino, de entidades que quieren manifestar el hecho de estar allí, el hecho de todavía quedarse atrapados de alguna manera en un lugar donde lo que han hecho es sufrir dolor, donde han pasado penurias y sufrimientos, y quieren, imagino, como en todos los lugares, imagino que lo que desean estas entidades es que se haga justicia o que al menos se recuerde la razón por la cual pueden estar vagando por aquellas paredes, en aquellos rincones. Bueno, ha sido un caso espectacular, por supuesto, como siempre, como todos los casos que nos has expuesto durante toda la temporada, David. Muchísimas gracias, amigo. Para la siguiente también está fichado, que lo sepas, aquí está todo el mundo, como veis, el equipo de Voces del Misterio, prácticamente este equipo no ha rescindido contrato ninguno, hemos renovado a todo el equipo al completo. Me han renovado a mí, que ya era una cosa rara, yo decía, a mí no me renuevan. Bueno, pues me han renovado las cosas, yo he tenido la suerte de que me han renovado, ¿eh? Además fue ayer noche la renovación, una sesión muy dura, terminaba a las 3 de la mañana, no me importó porque estuve ahí en esa negociación, y la verdad que volveré aquí, por supuesto, con mucho gusto a esta casa que nos ha recibido con los brazos abiertos, y por supuesto nosotros lo que queremos es darle, le hemos dado a cambio, no nuestra profesionalidad, sino nuestro corazón, haciendo un programa que por supuesto estuviera a la altura de esta casa, de esta emisora, de esta ciudad y, ¿por qué no decirlo?, de todas aquellas ciudades que nos difunden, nos redifunden, incluyendo países de Centro y Sudamérica, donde tenemos una audiencia, bueno, voy a decir la palabra, ya es el último programa de la temporada, no creo que nadie me diga, brutal, brutal, tenemos una audiencia bestial, allí en esos lares, aquí en España también, por supuesto en Sevilla ni qué decir tiene. Muchísimas gracias a los verdaderos protagonistas de Voces del Misterio, que no son los que estamos aquí, sino vosotros, los que estáis allí, al otro lado del receptor, cuando os bajáis por iVoox el programa. En realidad, muchas gracias a vosotros, porque sin vosotros no seríamos absolutamente nada. Muchísimas gracias. Sí, David, ¿qué quería decir? Recordad simplemente que en verano seguimos. Claro, eso por supuesto. En verano tenemos Voces del Misterio para todos vosotros. Además, muy interesante, grabaciones de las Jornadas del Misterio. En definitiva, hemos programado algo increíble para todos vosotros. Os esperamos, por supuesto, aquí la temporada que viene en directo, en Voces del Misterio. Manteneos informados a través de Facebook y Twitter, en Voces del Misterio, y os diremos cuándo volvemos a la parrilla radiofónica. No queda nada más que despedirme de vosotros. Muchísimas gracias y un saludo. Os dejamos con una importante grabación, José Manuel Frías y José Manuel Morales, Gajete, Casas Encantadas en Málaga y en Córdoba. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. En la mañana del 24 de mayo del 2013, una serie de fenómenos extraños hicieron mella en todo un edificio malagueño. Bombillas que aparecían de la nada y estallaban, desprendimiento de muebles, vuelo de objetos. La gran cantidad de testigos lo convierte en uno de los casos más apasionantes de los últimos 20 años en España. La investigación ha sacado a la luz que, de manera cíclica, el edificio de la calle Almagro viene siendo escenario de este tipo de acontecimientos desde hace varias décadas, tanto en zonas comunes como dentro de las viviendas. Y para hablar de este apasionante caso de Casa Encantada, tenemos al investigador y amigo malagueño José Manuel Frías. ¿Qué tal, José Manuel? Buenas noches. Hola, buenas noches, compañero. Un caso que merece estar enmarcado entre los grandes casos modernos, recientes que tiene la ciudad de Málaga, ¿verdad, José Manuel? Bueno, no solamente la ciudad de Málaga. Yo creo que si tuviéramos que hacer en un futuro un top ten, un recopilatorio de casos importantes en España de los últimos 20 años, sin duda alguna, este caso de la calle Almagro debería estar ahí, en ese listado. Lo que pasa es que, bueno, como hablaremos luego, como iremos viendo luego, parece que la historia a pie de calle se ha quedado un poco en agua de borraja, se ha quedado como un caso fraudulento, precisamente porque determinados sectores minoritarios, muy minoritarios, parece que han hecho mucho ruido en el sentido contrario, aportando información que es falsa, datos que están manipulados, y bueno, lo que yo estoy intentando últimamente es que la gente sepa la verdad, que conozca la grandeza de un caso como este, y que aunque dejemos siempre abierta la puerta del fraude, que se sepa qué es lo que ha ocurrido realmente en aquel edificio del centro de Málaga. Vamos a comenzar a ubicar esta historia, José Manuel. Vamos a irnos a esa noche de mayo, cuando 24 de mayo, concretamente, de 2013, ¿cuándo comienzan esos fenómenos? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre en esta fecha? Bueno, esa fecha comienza un poco la parte pública, la parte más actual de esta historia, que es mucho más antigua, pero empieza a hacerse conocida ese viernes 24 de mayo de 2013, hace aproximadamente un año. Ahora se cumple esa efemérides, y a las 9:30 de la mañana, porque fíjate, esta fenomenología no ocurre de noche, ocurre a plena luz del día, que es algo que también sorprende bastante, y comienza cuando la portera María García empieza sus labores de trabajo en esa zona diáfana, en esa zona de la portería del portal número 1 de Almagro. Empieza a notar que a su alrededor van cayendo bombillas, pero no ve caer esos objetos, sino que parece que se materializan justo en el momento de estallar. Y en ese instante estaba ella completamente sola, ¿no? Cuando se da cuenta de que están cayendo por un lado, por otro, empieza a asustarse un poco, llama a una serie de vecinos, entre ellos a Francisco Delgado, el antiguo portero, llama también a Trinidad Quintana, la gente un poco más cercana, y estando ellos presentes, estando incluso ya gente que pasaba por allí, porque estamos hablando de una hora en la que hay que ir al trabajo, a llevar a los niños al colegio, al mercado, a comprar, se une un nutrido grupo de vecinos, incluso se acerca también gente que pasa por la calle y escucha el jaleo que se está formando dentro, y en ese momento todos son testigos, no solamente ya de esa continuidad del fenómeno de las bombillas, que además no solamente es que estallen en el suelo apareciendo de golpe, sino que van desapareciendo las cajitas de bombillas de la sala de contadores, de la sala de la portería donde se guardan las cajas con las bombillas, van desapareciendo y van cayendo, y a la vez las cajitas de cartón aparecen dentro de una especie de improvisada papelera. Pero no es el único fenómeno, ocurren muchísimos otros, como por ejemplo plafones que revientan, recipientes de cristal que salen volando de un sitio a otro. Hay incluso un investigador, un compañero, Miguel Ángel del Puerto, que es requerido por uno de los vecinos, acude al lugar en el momento de los hechos y llega a ver como una especie de maceta sale volando de un lugar a otro, de un lugar además en el que no había absolutamente nadie. Luego en el propio cuartillo de los contadores hay una estantería que se descuelga, un mueble que se vuelca, estalla incluso plafones en diferentes plantas del propio edificio, no solamente en esa zona comunitaria, y los cristales aparecen en plantas diferentes. Y luego un caso muy curioso, que es el de un extintor que se guardaba dentro de la portería, desaparece y le cae un vecino que iba por la calle, por una transversal muy cerca de una farmacia, y cae del cielo, cae completamente del cielo, justo a su lado. Y todo termina. ¿Un extintor a esta historia? ¿José Manuel? Sí. Pues un extintor te da y te hace daño. Claro, exactamente. Este hombre se preocupó mucho porque vio que había caído justo cerca de él, y bueno, yo creo que pesó unos 10 kilos aproximadamente. Yo lo he cogido en peso. Lo que me ha extrañado además es que no tenía ningún tipo de abolladura, pero se asusta cuando te cae algo de esa magnitud al lado tuya, te asusta, ¿no? Y toda la fenomenología que había empezado sobre las 9:30 de la mañana y termina pues a mediodía, a la hora de la comida, finaliza también con algo que es muy preocupante. Hay una claraboya que está en el techo de ese portal y se une a lo que es la primera planta, y de pronto estalla con gente alrededor. Por suerte no había nadie debajo. Estalla, caen los cristales al suelo, y encima de esos cristales aparece una llave inglesa de gran tamaño, de 4 o 5 kilos, que presuntamente había desaparecido también del cuartillo de los contadores, se había materializado dentro de la claraboya, y el propio peso del metal había fragmentado el cristal. Y el último fenómeno es cuando se escucha un tremendo golpe, todo el mundo mira hacia arriba y hay un hueco cóncavo en el techo, como si alguien hubiera dado un puñetazo tremendo, hubiera impactado algún tipo de objeto contundente y se hubiera quedado allí marcado. O sea, esa mañana del 24 de mayo de 2013, te aseguro que fue muy movida, inolvidable además para los vecinos de aquel edificio. ¿En días posteriores se siguieron produciendo estos fenómenos, José Manuel? Sí, lo que pasa es que de una manera quizá un poquito más leve. O sea, esto ocurre un viernes, el sábado, el domingo y el lunes siguen pasando alguna que otra cosa, pero todo resucita con bastante fuerza el martes 28 de mayo, que además estamos allí Juanfra Romero y un servidor, no en el momento de los propios fenómenos, pero sí hablamos con la gente prácticamente con las experiencias muy frescas en la memoria. Y por ejemplo, había un cuadro anclado en la pared del portal que delante de numerosos testigos se desprende por completo y estaba atornillado a la pared. Incluso un bar que tiene una puerta colindante con el edificio tenía un televisor de plasma en una zona bastante alta, de difícil acceso, y el televisor sale despedido y cae al suelo. Y también se perciben alteraciones electromagnéticas. El propio Juanfra decide en un momento determinado hacer pruebas con una brújula, y fíjate qué casualidad que justo debajo de aquella claraboya, justo debajo de aquel hueco cóncavo en el techo, la aguja empieza a dispararse de un lugar a otro de una manera bastante alocada. Y ya desde aquel momento hasta el momento actual, hasta hoy día, se han seguido manifestando fenómenos, pero otra vez de una manera bastante mitigada, bastante leve, porque ha tenido quizás esos dos brotes tremendos del viernes 28 de mayo y del martes posterior, el martes 28, que fueron, digamos, los sucesos más impactantes, pero ha seguido hasta el día de hoy. ¿Qué repercusión tuvo este importante suceso, José Manuel? Bueno, tenemos que imaginarnos la situación de este edificio en un lugar populoso, en un barrio en el centro de Málaga, con muchísima gente. Pues claro, aquello empezó a hacer que el boca a boca, que la gente contara la historia, los propios testigos, y bueno, se conociera prácticamente en toda la ciudad en cuestión de minutos, ¿no? Ya los medios de comunicación acudieron rápidamente a cubrir la noticia. Eso provocó que se conociera todavía más y que los curiosos se acercaran al lugar. Y yo te puedo asegurar que bueno, a pie de calle, en los mercados, en los bares, la gente hablaba muchísimo de este asunto con hipótesis, obviamente variopintas. Había quien hablaba de espíritus, quien hablaba de la presencia del demonio, pero lo que es más importante, y yo creo que esto demuestra la importancia del caso, allí acudieron justo el propio martes, ese martes 28, el concejal de seguridad de Málaga, el jefe de bomberos y el jefe de la policía local. Estos tres personajes no acuden a cualquier sitio, evidentemente allí pasó algo lo suficientemente grave para que las autoridades decidieran personarse para ver qué era lo que estaba pasando. ¿Se sabe si esta fenomenología se ha manifestado con anterioridad? Sí, ese es un detalle muy muy importante del que se ha hablado muy poco, por desgracia, y además esos grupos minoritarios de los que antes te hablaba se han preocupado bastante de hacer sombra a ese aspecto, pero yo que he realizado la investigación de manera muy detallada, visitando mucho el lugar, Juanfe Romero también y algunos otros compañeros, como Alberto Guzmán, hemos encontrado historias que se remontan a 10, 20, 30, 40 años. Los vecinos nos cuentan ya no solo de zonas comunes, sino de puertas para adentro, objetos que levitan, sillas que se desplazan solas de un lugar a otro, golpes y voces en habitaciones vacías. Incluso me contaba una señora que estaba haciendo un día una paella, tenía una paellera enorme, ya casi terminada la comida, y de pronto se vuelca como si le hubieran dado una palmada tremenda desde abajo, ¿no? O como en una estantería llena de ositos de peluche, estos van cayendo uno tras otro al suelo, como si alguien, una mano invisible, los empujara, ¿no? Y luego algo que provocó incluso piques entre diferentes vecinos. Por ejemplo, había un matrimonio muy anciano que fue increpado por los vecinos de abajo, porque decían estos vecinos, estos últimos, que en mitad de la noche escuchaban cómo arrastraban muebles. Entonces le dijeron a este matrimonio: oye, no hagáis ruido de noche. Y estamos hablando de un matrimonio de ancianos que apenas se podían mover, que iban con bastón y que evidentemente no se ponían en mitad de la noche a hacer movimientos de muebles de un lugar a otro. O el caso también de un extraño taconeo que sonaba en algunas casas, que los habitantes de esa casa concreta, de ese piso concreto, no lo escuchaban, pero sí lo escuchaba el vecino de abajo, que se quejaba también de esa presunta señora que en mitad de la madrugada se ponía tacones y empezaba a hacer ruido y taconear de un lugar a otro. O sea, esto viene de antiguo, con lo cual yo creo que más allá de los fenómenos que ocurrieron hace ahora un año, el lugar está marcado de por sí, ese edificio está marcado por el misterio. ¿Tendría algún parangón, algún baremo comparativo con algún otro edificio allí en vuestra zona? Bueno, yo creo que en Málaga, que se han dado muchos casos curiosos, quizá el más impactante y que podría casi compararse con este es aquel famoso de Plaza y Janés, ¿no? En la calle Cister, en el año 1991, cuando los trabajadores de aquella conocida editorial empezaron a ver cómo se movían muebles de un lugar a otro, cómo salían volando ceniceros, caía del techo una especie de materia extraña, gelatinosa, tuvieron incluso que llamar a un exorcista, y lo que más les preocupaba, y eso me recuerda al asunto del extintor o de la claraboya, tijeras o abrecartas que salían volando y se clavaban en las paredes muy cerca de estas personas, que evidentemente temieron por su vida. Pues aquel caso fue muy conocido. Cuando se hace algún libro en el que se habla ya no solo de Málaga, sino de España, se incluye este caso como uno de los más importantes, y por lo tanto creo que el caso Almagro tiene cierto paralelismo en cuanto a la violencia de los fenómenos, en cuanto a la cantidad de testigos, y espero que en un futuro también se convierta en parte de ese top ten de sucesos extraños, tanto en Málaga como en todo el país. Un caso Almagro, además, que ha sido ampliamente divulgado, en este caso sí, por tu persona, por Juan Fra Romero, por Luis Mariano Fernández, por el mismo Francisco Contreras Gil, por Miguel Ángel del Puerto, por la revista de un buen amigo, Lorenzo Fernández Bueno, revista Enigmas o la revista Año Cero. Es decir, un caso que también se ha visto en diferentes medios de comunicación de importancia y que es uno de los, bueno, de los grandes exponentes que ha dado este último tiempo al mundo paranormal. Sin embargo, José Manuel, ¿por qué esa polémica? ¿Por qué que siempre es respetable que haya personas que opinen a favor o en contra de un caso? ¿Pero por qué se ha visto envuelto este caso en esas brumas de la polémica? Bueno, sobre todo porque la gente a pie de calle, cuando escucha una información, no la puede verificar. O sea, ellos no son investigadores, con lo cual se quedan con aquello que más suene. Dependiendo del medio de comunicación en el que se comente, puede ser más conocido, tener más o menos repercusión. Y este caso la ha tenido por parte de grupos minoritarios, que yo respeto mucho el hecho de que alguien no crea, que piense que es un fraude. Yo también, o sea, siempre dejo abierta esa puerta al fraude, pero el caso Almagro tiene muchísimas evidencias a favor y yo creo que casi ni una sola en contra, ¿no? Pero es curioso cómo ese grupo minoritario se ha hecho eco y sobre todo utilizando información que es falsa, ¿no? Yo creo que podríamos señalar directamente, y con todo el respeto, porque como persona puede ser estupenda, como investigador también, pero no como investigador de este caso, a Juanjo Sánchez Oro, que es la persona que ha creado un poquito esa polémica hablando de la posibilidad del fraude. Pero ¿qué es lo que ocurre con Sánchez Oro? Que no ha investigado correctamente el caso. Él mismo ha reconocido en algunos medios de comunicación que su investigación ha sido a través de teléfono, llamando al azar a diferentes personas del edificio, porque él no es de Málaga, y eso de llamar al azar no creo que sea un buen ejemplo para las nuevas generaciones de investigadores. Y luego, cuando ha acudido al lugar, lo ha hecho con un medio de comunicación para grabar, con una televisión. Tú sabes cómo son estas cosas, llegas con una televisión y no te da tiempo a hacer entrevistas, no te da tiempo a investigar. Es más que nada, ponte aquí, ponte allá, pasea que te grabemos, y eso es prácticamente la investigación que ha realizado. No sé si luego habrá investigado más o menos. Cuando se va... Pero en aquel entonces fue exactamente así, ¿no? Y por eso yo creo que él no miente voluntariamente, pero sí carece de información y ha cometido muchísimos errores. Y lo triste es que la gente ha pasado por el aro a pie de calle y se ha quedado con esa información falsa, que es la que yo estoy en cierto modo reivindicando. Es curioso porque cuando se va a investigar, cuando se va a realizar un trabajo de campo, normalmente es algo minucioso, es algo detallado, es algo que no se va con prisa. Tú como yo trabajamos, hemos trabajado y trabajamos en la actualidad en televisión y sabemos que una cosa es ir a grabar recursos, colas, incluso una entrevista en el que no se investiga, en el que todo va planificado. Y otra cosa muy diferente es ese trabajo de investigación. Efectivamente. Y aquí lo que ha pasado es que Sánchez Oro, sin haber investigado, por lo menos en aquel entonces, se atrevió a crear una especie de película, vamos a decir así, a montar una película para desmitificar el caso, siempre en torno a dos piezas. Una de ellas, que el puesto de portera es un puesto muy goloso y por eso parece que hay alguien que quiere cometer el fraude para intentar que ella dimita y quedarse con ese puesto, que eso es de un puesto muy goloso, de un trabajo muy goloso. Da la impresión de que en Andalucía nos damos hostias por conseguir un puesto de portera, que tampoco es un puesto de gerente en una gran empresa, pero es que siempre señala a un individuo concreto que presuntamente, según Sánchez Oro, siempre ha estado presente en todos los fenómenos y que sería un poco la persona que querría apropiarse de ese puesto. Pero ¿qué es lo que ocurre? Este señor, primero, que no ha estado en todos los fenómenos. De hecho, cuando se inicia la rotura de bombillas el primer día por la mañana, este hombre estaba en casa de Trinidad Quintana y no baja hasta que no baja la propia Trinidad, con lo cual eso es mentira. Pero es que además estaba allí en el edificio de manera ocasional, se iba a marchar en breve y de hecho hoy día no está allí, con lo cual no podía ansiar ningún goloso puesto de portera. Cuando yo eso se lo dije a Sánchez Oros en un directo de radio, me dijo: hombre, es que cuando yo hablé de este asunto en los medios de comunicación no tenía ese dato. Claro, me quedé muy sorprendido porque digo, hombre, no tenías ese dato, pero montas toda la película en torno a un dato que es erróneo, ¿no? Y yo creo que él, dándose cuenta de que había metido la pata, empieza a aportar otros datos para intentar dar más fuerza a su testimonio, a su idea, a su hipótesis, ¿no? Diciendo, por ejemplo, que la portera era la persona más aterrada del edificio, para dar fuerza a la idea de que alguien le quería quitar el puesto de esa forma. Te puedo asegurar que la portera ha vivido esto como una auténtica aventura. Tengo entrevistas en las cuales ella me decía cómo hablaba con sus hijos por teléfono contándole todo lo que había vivido, muy emocionada. mío es que comenta Sánchez Toro que el antiguo portero, porque María lleva un par de años, el antiguo portero no habitaba en el edificio, queriendo decir algo así como que esta fenomenología, este fraude, ha ocurrido hoy día porque hoy día se permite que el portero sea un habitante del propio piso. Pues bien, Francisco Delgado, el antiguo portero, había estado viviendo 32 años siendo portero en el edificio. Otro dato totalmente erróneo. Y luego lo último, él comenta siempre, se ha llenado la boca diciendo que la fenomenología siempre ha ocurrido en zonas comunes, nunca ha ocurrido de puertas para adentro, y mucho menos que sea una fenomenología antigua. Y como antes te he contado, esto viene ocurriendo desde hace muchísimas décadas, ¿no? Con lo cual es un dato erróneo tras otro, y es lo que ha hecho que la gente a pie de calle se confunda, pero no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es otra, y todo este tipo de datos son completamente erróneos y son los que conforman la película de Sánchez Zorro, que evidentemente se cae por tierra rápidamente. Bueno, en cualquier caso, podríamos decir que él ha sacado unas conclusiones. Bueno, no ha sido una investigación tan en profundidad como la que podéis manejar, evidentemente, los investigadores locales, los investigadores que estáis ahí a pie de calle y que sufrís y padecéis el rigor diario de lo que es Málaga, de lo que es la provincia, de lo que es la investigación, evidentemente, y de los que mejor lo conocéis. A mí me recuerda este caso mucho a otros similares que yo he tenido la oportunidad de vivir con, bueno, circunstancias análogas, y sé perfectamente la rabia y la, no la impotencia, pero sí la, bueno, la rabia que da, ¿verdad?, cuando uno se ve en esta tesitura, ¿verdad? Porque al fin y al cabo hay muchas personas que con lo que se quedan es con lo que escuchan en la radio. Exacto. En la radio, en la tele, evidentemente son usuarios, tampoco tienen la necesidad. Cada persona es un mundo y cada persona puede hacerse la idea que en su cabeza crea, pero manejando todos los datos de una investigación. Entonces, efectivamente, y yo creo que en este caso yo siempre respeto a la gente que no cree. Lo que ya no me parece correcto es que se tome el pelo a la gente con información falsa, y esto me refiero, por ejemplo, a una anécdota muy curiosa, te la cuento muy rápidamente, que me ocurrió con la actual presidenta del bloque, totalmente en contra de este tipo de fenomenología, pero de estas personas que a la vez piensan que todo aquel que dice que ha vivido algo está loco, es una persona fantasiosa, se lo ha inventado, etcétera, etcétera. Pues bien, un día voy a visitar a Trinidad Quintana, una de las vecinas que he mencionado antes, que es testigo de estos fenómenos. Me tropiezo en el portal con la presidenta, que me reconoce, y en ese momento me acompañaba Juanfra Romero, venía también mi buen amigo Jesús Ortega, un gran investigador, y bueno, la señora rápidamente dice que va a llamar a la policía, que nos va a echar de allí. Juanfra se ofrece incluso cómicamente a entregarle el móvil para decirle: llame usted a la policía, porque nosotros lo que vamos a hacer es visitar a una vecina que nos está abriendo las puertas de su casa. Y esta señora, la presidenta, viendo que había metido la pata, decide actuar de otra forma, diciendo que sepáis que ya sabemos quién es el individuo que ha causado todo este fraude, porque el otro día, la otra noche, entró un vecino y lo pilló desmontando un plafón, rompiendo un plafón. Claro, al decirme eso, yo rápidamente me hago la idea de que el vecino entra y descubre físicamente a este señor, ¿no? Y aún así le insistí y le dije: bueno, pero ¿lo habéis reconocido realmente? Y cambia el testimonio y dice: sí, lo hemos reconocido por la tos. Me quedé un poco sorprendido y digo: bueno, ¿cómo que por la tos? Si me acaba de decir usted que lo ha descubierto rompiendo el plafón. Y dice: no, hombre, es que entró el vecino de madrugada, se encontró el plafón roto en el suelo y en ese momento escuchó una tos 4 o 5 plantas más arriba, pero era la tos de este señor. O sea, fíjate cómo cambia el testimonio, cómo al principio quiso meternos el bolo, engañarnos, y al final todo se queda en una tos, que yo creo que esto debería ser algo que bueno, los servicios de investigación, el CSI, la policía científica deberían incluirlo también en sus investigaciones, el reconocimiento por la tos. O sea, algo absolutamente absurdo que demuestra el poco respeto que la gente tiene hacia sus semejantes, hacia su gente cercana y hacia sus propios vecinos. Se ha visto una relación que evidentemente existe, que es la de esa persona que pudiera estar interesado en ese trabajo, pero que evidentemente no justifica el resto del caso. Creo que ha quedado lo suficientemente claro, creo que ha sido completo este repaso que hemos dado al caso Almagro, tanto en fenomenología paranormal como en esas circunstancias ajenas al caso en los que se han visto involucrados. Y como siempre, José Manuel, encantado, y como siempre, ha sido un honor tenerte nuevamente en estos micrófonos y nuevamente pudiendo hablar de misterio y con un caso que es ya de por sí historia del misterio en España, el caso Almagro. Muchas gracias. Gracias y un fuerte abrazo, compañero. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Su hija vive y está en esta casa. Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. He ido a esa casa y he oído voces también y he sentido como la presencia de algo sobrehumano. Por lo más sagrado juro que hay algo inexplicable en esa casa. Y de la vecina localidad de Málaga, nos desplazamos ahora sin solución de continuidad a Córdoba, porque allí nos espera un investigador, un divulgador, un amigo, José Manuel Morales Gajete, autor de la guía secreta de las casas encantadas de Córdoba. Y qué mejor invitado que él para hoy un programa que habla precisamente de casas encantadas. En un libro, además, el suyo para la editorial Almuzara, que contiene un compendio de situaciones sin aparente explicación, casos insólitos y leyendas sobrenaturales ocurridos en la capital o su provincia, y que nos lo cuenta de una forma asequible, amena, y que propone un sugerente recorrido pródigo en momentos para el escalofrío, que permitirá además descubrir el lado oculto de hechos y lugares emblemáticos como el fantasma de la Posada del Potro, el sótano secreto de la Casa de la Luna, las sombras de la Facultad de Filosofía y Letras, el exorcista de la calle San Eulogio, el alma en pena del Conservatorio de Danza, la maldición que pesa sobre el Seminario de Hornachuelo y muchos otros. Son algunos de los casos que nos vamos a encontrar en estas casas encantadas de Córdoba. José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, José Manuel, ¿cómo estás? Pues fíjate que en un programa como el de hoy, un programa en el que estamos hablando de casas encantadas, pues no podía faltar Córdoba, evidentemente, nuestra querida y vecina tierra hermana de Córdoba, y en este caso, ¿quién mejor que tú para hablarnos de esas casas encantadas? Hablábamos antes de comenzar esta entrevista, que si hay un sitio últimamente que ha dado mucho juego al misterio, es precisamente ese seminario de Hornachuelos, en plena sierra de Córdoba. Cuéntanos, ¿qué sucede allí? Bueno, el seminario de Hornachuelos es un edificio totalmente recomendable para todos los amantes del misterio. Simplemente el divisarlo de a lo lejos ya está, hace que a uno, bueno, pues se le acelere totalmente el corazón, porque no sé si nuestros oyentes sabrían o alguna vez en alguna ocasión han podido ver esta estampa del seminario, pero para tratar de que se hagan una idea, estamos hablando de un edificio gigantesco que está enclavado en medio de una sierra espectacularmente preciosa, la de Hornachuelos, con un río, con los meandros de un río bajo ella, el agua verdosa, totalmente, enmarcado en un marco incomparable. Y cuando uno se acerca y se encuentra en un edificio totalmente de pesadilla, un edificio que podría haber salido de la imaginación de cualquier cineasta de películas de terror, bueno, cualquier amante del misterio está totalmente encantado, sobre todo cuando además de que ese marco es incomparable, uno se adentra y se encuentra un edificio totalmente abandonado con más de 300 ventanas, y cuando empieza a investigar un poquito y descubre cuál ha sido el pasado que arrastra ese edificio. Estamos hablando de un lugar que ya cuando los monjes estaban construyéndolo, allá por el siglo XV, empezaron a pesar algunas maldiciones sobre él. Simplemente la montaña en la que está hecha, está construido sobre la ladera de una montaña. Esa montaña se llamaba de los Ángeles, y dicen que es porque el río que hay debajo, el río Bembezas, pues como tantos lugares húmedos, tenía sus luminarias, esa especie como de luces que salen de los lugares húmedos como los ríos y que parecían subir la montaña. Eso hizo que los vecinos del pueblo ya estuvieran convencidos de que ahí había que montar un lugar sagrado, porque ellos pensaban que eran ángeles haciéndoles algún tipo de señal de que ahí había que construir algo sagrado. Allí se construye el monasterio y ya empieza a comentarse que cuando se está construyendo empiezan a ocurrir fenómenos extraños. Incluso hay un monje que deja escrito que si en algún momento ese edificio se vendiera a alguien que no perteneciera a la iglesia, llovería fuego sobre la montaña de los Ángeles. Y no sabemos si es casualidad o no, pero poco después de construirse el edificio ha tendido, tal y como decía esa profecía, se incendia el edificio, se reduce actualmente a ceniza. Estamos hablando de un incendio grandísimo, podemos suponernos las imágenes de terror que se vivirían cuando esos monjes, bueno, pues envueltos en llamas, tenían que saltar desde un acantilado terrible para tratar de llegar al agua y salvar sus vidas. Unas imágenes absolutamente dantescas. Y después de esto, después de que se produjera este incendio, se reconstruye el edificio y de nuevo otro incendio calcina los cimientos del edificio. Un tercer incendio, todavía un siglo después, hace que ya aquello sea casi imposible de mantener económicamente. Era terrible el esfuerzo económico que había que hacer para mantener un edificio que se había reducido tres veces y que tres veces había resurgido de sus cenizas como un ave fénix. Finalmente, a día de hoy, lo que nos encontramos es lo que te comentaba, el sueño de cualquier mitad senderista que está investigado el misterio, porque primero es un sendero precioso, un marco natural incomparable, y luego nos encontramos con un edificio pues, que hace las delicias de cualquier investigador que le guste un edificio de pasillos largos, de laberíntico, con 300 ventanas, como te decía al principio, que parece que hay pues 600 ojos mirándote, parece que en cada ventana hubiera algo, alguien mirándote. Un lugar en el que simplemente dando golpecitos en la pared uno recibe normalmente el mismo número de golpecitos. Un lugar que parece que se hubiera, que aunque lleva 60 años abandonado, parece que se hubiera abandonado allá, porque todavía encuentra uno restos de cuando estaban allí los seminaristas, porque ha sido seminario también poco después. Bueno, un lugar totalmente apasionante y donde se han conseguido importantes psicofonías. Un lugar también rodeado de leyendas como la de la cruz de Lecijano. Cuentan que el hombre que portó la cruz gigantesca que hay en la entrada, pues justo después de colocarla se le cayó la cruz encima y murió el pobre hombre al instante. Estamos hablando también de ánimas que parece que se han perdido por allí por el monte y que luego cuando se han encontrado los restos de esa gente que parecía que no había descansado en paz, pues han empezado a desaparecer, han dejado de presentarse. Y bueno, todo un compendio de situaciones que hacen que de la, por lo menos de la provincia de Córdoba, estamos hablando del lugar sea uno de los investigadores del misterio. Sea uno de los lugares más propicios precisamente para cometer una investigación o incluso para tener una experiencia con lo desconocido, que muchas veces sabes que es lo que muchos de nuestros amigos que nos escuchan están deseando vivir. Hablábamos también de otro interesante lugar. Campo Madre Arriba es una calle de Córdoba, donde, bueno, es una zona desconocida, no conocida por los turistas, tampoco es una pequeñita calle que está cerca de la comisaría. Y allí es donde, bueno, pues podríamos decir que nos hemos encontrado con uno de los casos más espeluznantes al que nos hemos enfrentado, mi equipo y yo. Te cuento la historia desde el principio. Con nosotros se pone en contacto una señora que nos dice que en su casa, bueno, pues están ocurriendo fenómenos extraños. Lógicamente, bueno, pues lo primero que hacemos es tirar de archivo, de historia, empezar a investigar qué es lo que está ocurriendo allí. Y nos topamos con que en esa casa parece que todas las familias que han vivido, esto nos lo cuenta la propia señora, pues todas las familias que han vivido han sufrido diversas desgracias. Estamos hablando de cánceres, estamos hablando, bueno, son desgracias que podrían ser explicables, pero nos lo encontramos en un número demasiado alto para yo qué sé, para algo que es la media normal. Bueno, a esto hay que sumar que a esta señora pues tiene la desgracia, que también podría ocurrir, no tiene por qué tener nada de misterioso, pero a ella pues un hijo se le fallece con solo 33 años, tenía muchacho, por un accidente laboral. Bueno, a esto le sumamos que seguimos indagando, seguimos encontrando pues más familias que parece que al principio han sido felices en esa casa y finalmente han acabado encontrando la desgracia. Y si nos remontamos hasta el principio de los que han vivido en esa casa, en los años 30, no, perdón, en los años 40, 1940, nos encontramos que allí vivía un hombre que tenía una barbería en el centro de Córdoba. Este hombre estaba un día, estaba afeitando y pegando a un compañero suyo, a un amigo suyo de colegio, eran amigos desde pequeño, y cierta discusión lo lleva a que el hombre se enfada mucho y le acaba cortando el cuello a su compañero. Habla de un barbero que, por la discusión que fuera, todavía a día de hoy no se conocen los motivos por los que fueron, le acaba degollando a su compañero, a su amigo. Para deshacerse del cuerpo, como el cuerpo era muy... Todo esto está en la prensa histórica, se puede consultar. Es impresionante. Sí, el caso es absolutamente fascinante, de los que superan con creces la ficción. Bueno, pues el hombre primero degolla a su compañero, y luego, para deshacerse del cuerpo, como veía que no podía sacarlo de la barbería, lo que hace es que lo esconde en la trastienda de la barbería. Lo mete en unos bidones que tenía llenos de jabón para no sospechar y lo descuartiza. Le corta los brazos, le corta las piernas, lo deja en el tronco y tal. Luego, cada día, cuando va saliendo este hombre de la barbería, pues se va llevando escondido un trozo del cuerpo de su compañero, de su antiguo amigo, baja a la orilla del río Guadalquivir, y ahí pues arroja un trozo cada día escondido entre toallas y tal, lo arroja al río para que se lo lleve la corriente. El plan le estaba saliendo bien, pero cometió un error, y el error fue que no fue capaz, la culpabilidad no le permitió deshacerse de una parte del cuerpo de su compañero. Esta parte era la cabeza, y el motivo era que la cabeza se le habían quedado los ojos abiertos, y cada vez que este hombre entraba a la trastienda y trataba de coger la cabeza para deshacerse de ella, no era capaz de soportar la culpabilidad. Él pensaba que su antiguo amigo le estaba mirando y eso impidió que él pudiera deshacerse de esta cabeza. Bueno, la policía lo acaba cogiendo y lo acaba fusilando, porque bueno, entonces no se andaban con chiquita, vamos, a los 3 o 4 días lo fusilaron. Bueno, pues localizamos la casa de este hombre, como estábamos diciendo. La mujer que vive actualmente nos ofrece su casa y nos dice que, bueno, que así podemos averiguar qué entidad es la que hay allí en su casa que le está produciendo los fenómenos. El busca que se enciende y se apaga, juguetes que se accionan solo. Bueno, estamos hablando de un caso bastante interesante. Total, hacemos la investigación, ponemos las grabadoras y tal, y encontramos alguna psicofonía bastante, equívoca, porque no teníamos claro a qué ente nos estábamos enfrentando. Encontramos bastante psicofonía, bastante clara, pero diríamos que nos sale una niña, nos sale algunas voces que no podríamos identificar con ninguno de los personajes que hemos comentado en esta historia. Sí que hay una pregunta que hago yo y que pregunto, creyendo que podría estar hablando con ese barbero, que podría estar dirigiéndome a ese barbero, pregunto por qué lo hiciste. Porque, como te comentaba José Manuel, a día de hoy todavía no se conoce el motivo por el que ese hombre mató a su compañero. Y la respuesta que obtenemos es una risa. Unos instantes después de decir nosotros eso, ¿por qué lo hiciste?, se escucha una carcajada. Podría ser este ente de este barbero. Pero lo más fuerte, lo que más nos sobrecogió a todos, es cuando, igual que yo pensaba que podía estar hablando con ese barbero, esa mujer pensaba que podría estar hablando con su madre, con su hijo, claro, porque tenemos que entender la situación, todavía no es que sea muy reciente, pero hace 6, 7 años, todavía, hombre, para una madre está claro que es difícil de superar un golpe así. Evidentemente. Esta mujer hace también un comentario al aire y pensando que pudiera ser su hijo la entidad que pudiera todavía estar rondando su casa, ella dice, bueno, pues dice el nombre del hijo y dice, si tienes que irte, vete, algo así como, te quiero más que a mi vida, pero si tienes que marcharte, sigue tu camino. Unos instantes después, José Manuel, cuando escuchamos la grabación, escuchamos como una voz, que nosotros no conocemos, que nosotros no llegamos a conocer a su hijo, que graba una voz que dice algo así, no se entiende muy bien al principio, pero dice algo así como no veo la luz. Una voz desgarradora, un grito, que dice no veo la luz. Cuando escuchamos la psicofonía, lo primero que hacemos es mirar a la mujer y decirle, esto es lo que hemos escuchado, no queremos sugestionarte, ¿qué escuchas tú aquí? Y ella nos dice claramente que es la voz de su hijo diciendo eso, un mensaje que dice algo así como no veo la luz. Entonces, bueno, te puedes suponer cómo nos tomamos todos la investigación. Fue, bueno, impresionante. Y espero que, hombre, si la mujer, gracias a esto, ha conseguido quedarse más tranquila sabiendo que podría ser su hijo la entidad que podría estar ahí o podría no serlo, ¿no? No, esto nunca supone una prueba concluyente, pero sí que es cierto que, hombre, que nos gustaría pensar que hemos ayudado a que esa mujer sepa que la entidad que pueda haber en su casa no es maligna, sino que sería de total confianza. Es curioso y además bastante sorprendente que cuando estamos ante casos de esta, bueno, estamos ante casos de esta índole, y se puede llegar, por lo menos, a ayudar a una persona, ¿verdad?, que ha sufrido una tragedia como la que comentas. Seguimos paseando por Córdoba, José Manuel, y nos detenemos en un caso que, bueno, yo diría que es también el caso de los casos, sobre todo para conocer su actualidad, qué es lo que sucede allí hoy, que es en la Facultad de Derecho de Córdoba, que tantas personas nos preguntan por ella. Sí, la Facultad de Derecho es otro de esos edificios que cumple todos los estereotipos de lugar encantado, porque solo hacer un breve repaso por su historia, pues ya nos deja constancia de que el pasado podría haber impregnado ese lugar, un pasado totalmente de sufrimiento. Estamos hablando de un convento carmelita del siglo XVI, que en el siglo XIX vive allí uno de los momentos más sangrientos de la Guerra de la Independencia. Las tropas napoleónicas entran por el puente de Alcolea. Al encontrarse la puerta de Córdoba cerrada, pues la toman con el convento, entran allí, masacran a los monjes que encuentran, hacen todo tipo de barbaridades con sus cuerpos, con todo lo que encuentran por delante. Luego, cuando ya echamos a los franceses, cuando ya se acaba la Guerra de Independencia, reconstruyen los carmelitas el convento, pero ya no vuelve a ser un convento, porque en aquel momento Córdoba estaba viviendo, pues, una de sus peores epidemias. Entonces necesitaba hospitales de cualquier forma y utilizó el edificio como un hospital improvisado. Después de pasar la epidemia, el edificio se convierte también en un hospital materno-infantil, donde podemos imaginarnos, con la falta de asepsia de la época, cuántas mujeres no perderían la vida después de una infección o de un parto complicado, o cuántos bebés no nacerían muertos. Bueno, pues después de todo esto, allí se monta la Cátedra de Derecho, se trae desde otra facultad hasta ahí, en el año 1980, y a partir de ahí, pues empiezan los rumores sobre apariciones, sobre la supuesta aparición de enfermos que podrían haber estado allí. Y en los años 90, que es cuando se realiza una obra de remodelación del claustro y cuando se desentierran unos restos óseos que podrían ser los de esos monjes que sufrieron el asedio francés a principios del siglo XIX, pues parece que es cuando se desata todo. Una mujer que se llama Perfecta, que en aquel momento era del equipo de limpieza, hoy día ya está jubilada esta señora, pero en aquel momento pues tuvo un papel muy protagonista, porque fue la primera a la que se le aparece este ente, al que, bueno, a día de hoy ya tienen tan visto, podríamos decir, la facultad, que hasta le han puesto un apodo, lo llaman Margarita. Y claro, uno escucha el nombre de Margarita y se imagina un fantasma, digamos, cotidiano, familiar, simpático. Pero cuando explicamos que Margarita es una señora con un camisón largo como de hospital, salpicado de sangre, que esta mujer Perfecta le atribuye la identidad de una señora que dice que había perdido a su bebé en el hospital materno infantil y que por eso tenía el camisón lleno de sangre y por eso llora cuando se aparece por los pasillos, pues hombre, la verdad es que Margarita ya uno empieza a tomarle un poco más de respeto y la empieza a convertirse en doña Margarita. Y estamos hablando de una entidad, de un espíritu, diríamos, no sabemos muy bien lo que es, pero totalmente aterrador. A veces parece que se pone agresivo y que llega incluso a dar golpes, a asustar a los propios alumnos, trabajadores del equipo de mantenimiento e incluso profesores. Tuve la ocasión de hablar con un catedrático de la facultad que estuvo en una investigación que se realizó allí en el año 98, creo que fue, y este hombre me aseguraba que él era muy escéptico, que él dudaba de los investigadores que llegaron, pero que se fue totalmente convencido de que lo que pasaba allí era totalmente real, porque dice que no vivió algo así en su vida. Dice que esa noche los ascensores se volvieron locos, que les ocurrió todo tipo de fenómenos extraños, de llamadas sin que nadie contestara. Bueno, estamos hablando de un lugar donde cotidianamente nos llegan testimonios de que a día de hoy todavía siguen ocurriendo cosas. Estamos hablando de todo tipo de personal, de que si gente del servicio de reprografía, de cafetería, también llegan testimonios, absolutamente de todos los que están allí implicados en el trabajo. Nos encontramos con situaciones extrañísimas y a las que a día de hoy pues no tenemos todavía una explicación para darle. Es sin duda uno de los casos más importantes de Córdoba y uno de los que, la verdad, mayor impacto tiene. A José Manuel lo podemos seguir en un trabajo fantástico que está haciendo a nivel de televisión. Háblanos de ello un poco, José Manuel. Bueno, el programa que tenemos se llama Córdoba Misteriosa TV y lo estamos haciendo en un canal de televisión local de aquí de Córdoba, pero que también emite por internet. Entonces, bueno, pues todo el que quiera seguir los programas ya emitidos puede entrar en la página web, que es cordobamisteriosa.es, y ahí hay una sección que es programas. Córdoba Misteriosa sería todo lo relacionado con el misterio que hacemos en Córdoba, y ahí tenemos tanto los programas como otros proyectos, como rutas y demás que hacemos, que ofrecemos. Dentro de esta sección de programas pues se pueden encontrar los 10 programas que hemos emitido en esta primera temporada, y lo que hemos procurado ha sido, bueno, pues tratar de dar un nuevo enfoque a lo que sería los misterios de la ciudad. Hemos intentado hacer investigaciones propias y mostrar ahí todos los resultados que hemos conseguido. En algunos lugares hemos conseguido psicofonías más claras que en otros, pero bueno, ahí hemos tratado de exponerlo todo y que la gente pueda disfrutar de un poquito de misterio relacionado con esta preciosa ciudad que tenemos aquí en Córdoba. Es curioso y además es bastante importante toda esta labor divulgativa que realiza nuestro buen amigo José Manuel Morales Gajete, y que esta tarde noche ha tenido a bien de estar en nuestro programa y comentarnos esos tres casos y en qué se centra actualmente. José Manuel, muchísimas gracias por tu participación aquí en tu programa y esperamos, como siempre, tenerte en muchas más ocasiones. Muchísimas gracias a ti, Osana, porque sabes que siempre es un placer compartir, hombre, lo poquito que uno va aprendiendo sobre este mundo del misterio con un grande como tú y de un veterano como tú. Muchísimas gracias, compañero. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.